Y en el sentido también preguntarte, Teresa, de cómo va afectando la crisis actual, el contexto actual, también con los recortes que hay en las distintas políticas estatales en relación a la salud, en este caso, cómo ha afectado, sabiendo también que si bien la ley no se ha terminado de aplicar y no se ha aplicado en estos años, si esto también se ha profundizado, ¿no? Sí, sí, se ha profundizado. En realidad son pocas las provincias en el país que ya tienen su órgano funcionando, que el órgano, ¿cuál es el sentido que tiene? Justamente poder hacer un control de que se cumpla la ley. En este momento no tenemos nada que nos asegure que se da cumplimiento a esta nueva ley, que es muy interesante porque realmente está basada en lo que se considera el primer tratado de derechos humanos internacional del siglo XXI, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo que tiene exquisito la ley es justamente ver a las personas con padecimiento mental desde una perspectiva de derechos, y esto estamos muy lejos realmente de que se logre. ¿Qué sucede en las instituciones también? No solamente las instituciones de salud, sino las distintas instituciones que rigen la vida cotidiana, como las escuelas, como los distintos espacios, como las propias familias, ¿no? Donde se sigue pensando en esta cuestión a veces colectiva del loco, de la loca, ¿no? Sí, te imaginas que en este contexto, donde cada vez son mayores las preocupaciones, cada vez menores los recursos, cada vez menores las posibilidades de inclusión real, te imaginás ese loco o esa loca que está en el imaginario de nuestra sociedad, tiene mucho menos posibilidades de inclusión. Cuando estamos viendo justamente políticas que están llevando directamente a la exclusión, programas que se van vaciando, sin ir más lejos en el ámbito educativo, lo vemos acá mismo en el ámbito universitario, el vaciamiento del progresar, ¿no? Pasó de ser una herramienta de inclusión a ser una herramienta para la meritocracia. Entonces nos encontramos acá con estudiantes que llegan con muchísima dificultad para ingresar al ámbito universitario y realmente cada vez tienen menos probabilidades porque antes tenían este soporte y ahora, y así como concretamente con estudiantes este año en el ingreso que van a ANSES y le dicen no, hasta que no rindas dos materias no te lo vamos a dar. Y vos sabés, todos sabemos que eso no puede suceder hasta agosto. Entonces, con la difícil crisis situación que estamos atravesando todos y todos los argentinos, sumado a eso, ¿cómo hace un estudiante? No te digo de escasos recursos, inclusive hasta de padres y madres con trabajo estable y que a veces no logran poder llegar hasta agosto para sostenerse con traslado, con apuntes, con fotocopias, bueno, una serie de requerimientos que tiene la vida universitaria o cualquier posibilidad de estudios, no solo universitarios, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto es como que nos vamos alejando cada vez más del objetivo de la inclusión de las personas con padecimiento mental.